Estos días hemos visto y oído por los medios de comunicación que el hombre, el ser más evolucionado e inteligente del planeta Tierra, ha cumplido el 20º aniversario de su llegada a la Luna. La más alta tecnología ha sido desarrollada para hacerlo posible. Las computadoras, los medios de comunicación más sofisticados, los diseños más perfectos en la concepción de cohetes y sistemas de radar, la electrónica, la física, la química, la biología, puesta al servicio para lograr tan fantástica proeza. Todo esto hubiese sido perfecto y maravilloso si el ser humano no hubiese cometido un pequeño fallo llamado olvido. ¿Olvido?, dirán algunos. Sí, y lo digo porque cada día mueren personas de hambre en nuestro planeta, porque es más necesario desarrollar técnicas para llegar a la Luna que avanzar en el campo de la alimentación y en el desarrollo de sistemas de cultivo de millones de hectáreas de nuestro planeta para que esta gente no muera. Y para colmo, hemos de recurrir a la ridiculez de la limosna. Nos hemos olvidado de que millones de personas están sin trabajo, y en vez de aunar esfuerzos para solucionar el problema, nos gastamos el dinero en desarrollar técnicas cada vez más sofisticadas de cómo matarnos unos a otros. Es enorme la cantidad de denuncias que hay en relación a la contaminación del medio ambiente. Pero no hemos de preocuparnos, porque en vez de desarrollar técnicas no contaminantes como la solar, eólica o hidráulica, nos esforzamos para que el día de mañana podamos abandonar este planeta que un día fue azul y ahora está sucio, triste y muerto, y podamos irnos a vivir en viviendas flotantes en el maravilloso espacio. Por otro lado, los gobiernos, los medios de comunicación, los estamentos religiosos y cualquier otro tipo de organización o persona que tenga influencia sobre la opinión pública, en vez de inculcar ideas de rebelión y protesta sobre estos sistemas tan nefastos y absurdos del desarrollo de la ciencia, los aplaude y venera con el mayor de los respetos. En vez de hablar a las gentes de tener un solo trabajo para que todos podamos trabajar y de tener pocos hijos, uno o dos, para que cada vez haya menos problemas de paro, hambre y carne de cañón para los ejércitos, en vez de eso, se hacen campañas para cada vez tener y ambicionar más cosas. Te ponen las cosas fáciles para que te esfuerces en ganar más dinero y así poder comprar más cosas. Y por otro lado, nos alarmamos al ver que disminuye el nivel de población. En vez de enseñarte a ser más persona y más feliz contigo mismo, te hacen la vida cada día más agresiva y complicada. Para que al final, y unido a todo lo anterior, trabajes toda tu vida con un sueldo bajísimo, tengas que pagarte un seguro sanitario si quieres ser mejor atendido, vivas en una casa hecha de papel, pagues una cantidad desmesurada en relación a impuestos, y si tienes la suerte de llegar vivo a la jubilación, te retires con una paga que da ganas de ponerte a llorar. Pero a pesar de todo, estamos muy orgullosos, porque hemos logrado pisar la luna. ¡Viva el ser humano! ¿Quién es la carta mundial que te enviaron estos señores misioneros? Sacerdotes del Corazón de Jesús, Padres Reparadores, Superior Provincial. Muy estimado en Cristo Jesús, recibo su carta. Por la misma aprecio que usted es sacerdote. Recibo la suya en el tono que usted la ha escrito. Ya está. Sí, entonces, después hablaré de cosas muy así particulares. Sí. ¿Quieres ahora este libro de esta escritora norteamericana que habla sobre los descendientes del judaísmo? Ángela Selke, Los chuetas y la Inquisición. También esa conversación tuvo lugar, según Pedro Onofre, entre él y el platero Villa. Quizás se equivocara en cuanto a la identidad de su acusador, que permanece siempre anónimo para los reos, figurando solo como cierto testigo, incluso en la llamada publicación de testigos que les presenta el fiscal. Lo probable es que la tuviese en efecto, primero con el platero y que luego comunicase a cabeza loca gran parte de los conocimientos adquiridos en el diálogo siguiente entre él y Villa. Pues ya que tenéis noticias de tantas cosas, decidme, ¿Qué dicen los más sabios rabinos con los que Villa decía haber hablado en Liorna de eso de resucitar Cristo a los muertos? ¿Es verdad eso o mentira? Y Villa, que eso dicen que es con arte de brujería, porque el alma, siendo apartado y fuera del cuerpo, ya no puede otra vez volver al cuerpo, porque Dios ya la ha hecho del alma sus santas voluntades, ni menos puede volver al cuerpo por estar ya muerto, inmundo y putrefacto. Eso es lo que dicen los judíos que están fuera de los reinos de España. Pero, ¿que no habéis oído que una pitonisa con arte hizo resucitar a Samuel? ¿A Samuel? ¿Sois de parecer de aquello pudiese ser propiamente maligno, espíritu que salió en aquella forma? A esta pregunta dice Pedro Nofre haber respondido que eso de Samuel ya lo había leído. ¿Queréis verlo más claro? Que aquella mujer, María, fue una mujer que tuvo dos hijos. El uno se llamaba Juan y el otro Jesús. ¿Veis que es una cosa clara lo que digo? Y el que se decía Cristo quiso poner una nueva ley. Y aquellos hombres que le siguieron, ¿qué pensáis quiénes fueron? Unos hombres pobres que no se hacía mención de ellos, todos llenos de vicio y poco entendidos. ¿Queréis ver qué se sucedió? Que hubo algunos de los nuestros que quisieron hacer como religiones, como eran los nazarenos y otros, y dijeron que había que fundar una nueva ley y decían que todos habían de vivir en común, como se usan las religiones. El domingo en la tarde fui a casa suya y él me dijo que no había comido, que hiciese una huella y volviese. Y yo no volví porque no estaba aconsejado del padre Sebastián Sabater, de modo que me había de aportar, etc. Así mismo me dijo, ¿sabed que cuando aquellos entran en el lugar donde van a encomendarse a Dios, tienen un arca para poner limosnas, y allí cada uno de aquellos pone la limosna que quiere y se reparte por las necesidades de los otros y por la hacienda que tiene? Y yo le respondí que en casa de mi padre había leído un libro que decía a solo Dios se debe adoración. Y el dicho Pedro Nofre me respondió, ¿veis esos bárbaros que adoran un hombre, Cristo, que fue un hechicero? Quisiera que vuestra merced me entendiese. Y yo le respondí que todo lo del servicio de Dios es maravilloso. Después él dijo, ¿queréis verlo más claro? Que aquella mujer María fue una mujer que tuvo dos hijos. El uno se llamaba Juan y el otro Jesús. ¿Veis que es una cosa clara lo que digo? Y que el que se decía Cristo quiso poner una nueva ley, y que aquellos hombres que le siguieron, ¿quiénes pensáis que fueron? Unos hombres pobres que no se hacía mención de ellos, todos llenos de vicios y poco entendidos. Creo que no me entendéis. Y yo le respondí que tomo gusto, que el servicio de Dios lo estimo mucho. Y después volví a preguntarle, ¿y allí en Liorna habéis oído decir alguna cosa curiosa? Y respondió, Villa, y me dijo que en cualquier sábado judíos y judías todos van a la sinagoga y que sacan los libros de la ley y algunos de los más sabios la leen. Y si cabe aquella semana alguna festividad, se los avisan, porque se prevengan a tiempo, avisan que se prevengan a tiempo y después le prediquen la ley y maravillas que Dios ha obrado con los hijos de Israel. Ahora decidme, Rafael, ¿qué se dice allí de la ley de Cristo? ¿Dicen que es verdadera o mentirosa? Dijo Villa que los judíos dicen que Cristo era un hombre nazareno y que le tenían por profeta y que se ayuntó con 12 hombres pobres y que formaban una nueva religión, porque dicen que en aquellos tiempos los judíos andaban algo distraídos en la ley de Moisés y que se juntaban algunos de los judíos y hacían nuevas instituciones o congregaciones particulares en custodia de la ley de Moisés. Y más le dije a Villa que yo estaba totalmente espantado que en el mundo haya habido tantas y diferentes leyes y todas hayan finido y acabado, y de los cristianos y moros hayan tenido tanta duración. Y respondió a eso el dicho, la causa de tener tan larga duración, ¿queréisla saber? Dichas leyes o dicha ley de cristianos, la causa, como digo, es porque de ellos uno se hace cardenal, el otro obispo, otro rector, otro fraile o clérigo. Con que es la generación tan larga que viven con tanta majestad y pompa, y por eso cierto es que ha de tener larga duración. Pero refiriéronme a la Biblia los judíos de Liorna que todas esas leyes han de acabar y tener su fin. Solamente la de Moisés y la de Dios de Israel durará para siempre. Y por eso sobre de este pecho me refirieron aquel cuento, que ahora me sacan de la acusación. Ya está. ¿Quieres llamar a ver? Sí, esto se llama La vida cotidiana en Alemania romántica. Capítulo sexto, judío. La revolución de 1930 pasó sin preocupar en lo más mínimo. En el Congreso de Verona, tres de las semanas acompañaron a Metternich, mientras que el cuarto estaba allí por cuenta del gobierno liberal inglés. Así se dedicó esta poderosa fortuna, fundada sobre un total de honestidad en los negocios, sobre un total y completa ausencia de condiciones políticas y sobre una gran condescendencia con los gobiernos de cada momento, cualquiera que fuera. Riqueza extrema y cultura refinada por una parte, profunda miseria por otra. Ni en Berlín, ni en Düsseldorf, hubo jamás un barrio judío, pero el de Frankfurt era célebre por su horror hacia mediados del siglo XV. La ciudad había acogido a un grupo de judíos expulsados de Núremberg. Más, precisamente los había comprado al emperador, que no sabía demasiado qué hacer con ellos, aunque se los hizo pagar muy caros, quedando muy claro que los propios prostitutos deberían pagar una buena parte de su rescate. Estos fueron acorralados en la estrecha calle de los judíos, a lo largo de la muralla. Recién pasaron a ser 3.000 sin que jamás se les acordase más espacio. ¿Cuál? ¿Dónde está marcado? A 17, ¿no? Sí, dos por la batalla. Vale. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Subió Simón Pedro y trajo la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y siendo tantos, la red no se rompió. Sí, ¿quieres empezar otra vez por la otra parte? Así. No, aquí. No, va bien. Es cuando escoge a los 12, a los apóstoles. Y viendo las gentes subió. ¿Es aquí, no? No, que cuando escoge a los apóstoles. Bienaventurado. No está marcado. Pero me parece que no. Por antes. Es el sermón del monte. Sí, pero ¿dónde tenía yo apuntado esto? Aquí. ¿No penséis que he venido para abrogar la ley? Sí, pero ¿qué más? Porque cierto es vivo de manera como quiere que me un hombre muy pequeño se llama Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre está en los cielos es perfecto. Vale, Pero es cuando está escogiendo a los apóstoles. Que dice venid en pos de mí, yo daré pescado de entre ellos. Esto será antes. Parece que no estaba aquí. No, si acaso. Esta última parte. ¿Quién es lo último? Vengo aquí lo de subió Simón Pedro y tal, ¿no? Nada más. Esto es el final. ¿Qué es el final? Después se manifestó Jesús otra vez a sus discípulos. Sí. Vale. Después se manifestó Jesús otra vez a sus discípulos en la mar de Tiberias y manifestóse de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro y Tomás, llamado el Dídimo, y Natanael, el que era de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Dícele Simón, a pescar voy. Dícenle, vamos nosotros también contigo. Fueron y subieron en una barca, y aquella noche no cogieron nada. Y venida la mañana, Jesús se puso a la ribera, mas los discípulos no entendieron que era Jesús. Y díjoles, mozos, ¿tenéis algo de comer? Respondiéronle, no. Y él les dice, echad la red a la mano derecha del barco y hallaréis. Entonces la echaron y no la podían en ninguna manera sacar por la multitud de los peces. Entonces aquel discípulo al cual amaba Jesús dijo a Pedro, el Señor es. Y Simón Pedro, como oyó que era el Señor, ciñóse la ropa porque estaba desnudo, y echóse a la mar. Y los otros discípulos vinieron con el barco, porque no estaban lejos de tierra, sino como 200 codos. Basta, suficiente. Y si no has encontrado esto del principio, lo sabéis. ¿Qué es? Mientras tanto lo buscas al principio. ¿Qué es este, Mateo? Es nuestro Juan, ¿eh? Bien, busca Mateo al principio. Mateo es lo que me has puesto. Estaba aquí la señora. ¿Qué tienes por aquí? El Evangelio de Mateo al principio. La genealogía. Más allá que la genealogía. No está, no está. Habéis tenido. Y díceles, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando luego las redes, le siguieron. Y pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en el barco con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando luego el barco y a su padre, le siguieron. Y rodeó Jesús toda la Galilea. Ahora vemos ya claramente que Jesús escogió obreros, gente obrera, pescadores. Pero el detalle está, y esto lo hemos discutido en otras ocasiones, en que Jesús desaparece de la escena y los pescadores siguen pescando, trabajando. De esto a toda la jerarquía católica y protestante hay una distancia enorme, se podría decir años luz, como dicen en esto de la astronomía. Lo que ha leído un poco Castro de la, del periódico de esta señora que es de país, sí, esta, teóloga alemana, o sea una pastora protestante que no sabe dónde se encuentra y dice disparates, la han expulsado, pero tendrán que abonarle el salario. Y ¿qué tiene que ver todo esto con el cristianismo primitivo? Tanto católicos como protestantes, incluyendo todas las sectas, testigos, todos, no han hecho más que una empresa enorme para ganar dinero, y claro, se han tenido que poner allí obreros, trabajadores, pero trabajadores para su negocio, no pescadores de hombres, como decía Jesús. Entonces, cuando vemos esto que nos ha leído Miguel aquí del judaísmo, y aquí también María, ¿sí?, vemos claramente que a través de la historia de estos 2000 años, entre los mismos judíos ya había aquello de ricos y pobres. Y a caramba, después de Jesús, no solamente en Liorna, en Italia, sino en España, Mallorca, Mahón y Vicentín, los judíos que ya manejaban más dinero ya no veían con buenos ojos a los otros judíos, ni siquiera judíos de su propia religión, ahora mucho menos a los que se apartaban o ya estaban apartados y trataban de seguir al carpintero. Por esto dice aquí, encontraron, claro, esta señora, los archivos de Madrid y de Mallorca, que está escrito en un español antiguo, que ya menospreciaban. Claro, un obrero seguido de una serie de obreros, que escogió 12 obreros que le seguían, pero era gente ignorante, no solamente ignorante, sino viciosos, eran de la parte baja, ya el desprecio. Pero lo chocante es que estos señores que han escrito a Miguel, los misioneros que dice de la... El corazón de Jesús, reparadores. Por la es, que diremos, carta, la letra, la siguiente, que ha expuesto Miguel. Estos señores en Madrid se creen, han tomado a Miguel como un sacerdote, pero un sacerdote en el sentido de ellos, porque ¿qué dice después de los pobres? No puedo aceptar estos textos. Bueno, vamos a ver. Recibo su carta en el tono que usted ha escrito. Como puede comprender, no puedo aceptar estos textos que para mí, padre Nazario Merino, me suenan a injusticia, bajo palabras de pretender estar con los pobres. No puedo menos que decirle cuáles son mis pobres. Ya esta mañana yo decía a Tomeu, aquel refrán que más o menos viene a decir que aquello de los ladrones, como se dice, que el ladrón se cree que todos son de la misma condición, una cosa así. La Iglesia Católica y el protestantismo, pero en este caso España, el catolicismo, a través de tantos siglos han enseñado de que siempre doctores tiene la Iglesia. Por lo tanto, el sacerdote es un señor que estudia en el seminario. Los demás, tanto si son ricos como pobres, no saben nada de Dios, de religión, y que tiene que dárselo el sacerdote. Es imposible, pues, que este señor pensara que Miguel es un obrero con ideas de sacerdote. No puede ser esto. Ahora, si es un sacerdote católico, se aparta del Vaticano, se queda con sus pobres, dice que defiende a los pobres, porque ellos saben que toda la masa obrera, y sobre todo en España, la masa obrera, la gran mayoría, cuatro chistes, palabrotas, vicios, hablar de fútbol, de putería, todo lo que queráis, pero no de cosas espirituales. Cuando Miguel le diga la cosa sencilla, clara, sí, sí, soy un sacerdote, pero no un sacerdote obrero, sino un obrero sacerdote, sin estudios de seminario. Y tú, amigo misionero, lo que tienes que hacer es ser obrero, ser pobre como nosotros. Y en lugar de irte con los demás, porque aquí le dice que pide mucho dinero para las misiones, dice que trabaja muchas horas cada día para recolectar, hace años que pide limosna para los pobres del Perú o del Uruguay o Paraguay, donde sea. ¿Qué es todo esto? Nuestras misiones, las misiones. Y nosotros tenemos que hacer la misión detrás de ellos. Porque ¿qué clase de misión es esta? Admitir en la Iglesia misma ricos y pobres, explotados y explotadores, unos que se enriquecen a costa del trabajo de los demás. Y esto, los demás, cuando se quedan sin trabajo, sin medios de vida, tienen que acudir a la limosna. Es decir, que después haremos la limosna a estos desgraciados que han sido explotados toda su vida, para enriquecer a otros. Esta mañana, cuando he visto en el periódico, seguro lo habréis visto vosotros ya, así no lo podréis leer, un señor italiano, empresas, quién sabe, en España, manejando millones y millones, y una secretaria, una señora que le ayudaba en el negocio, mallorquina de Manacor, han sido detenidos. ¿Por qué? Porque trataban de llevarse, o ya habían sacado, quién sabe, eso porque yo no lo he oído todo, varios miles de millones de pesetas, fuga de capital al extranjero. Dejemos este italiano, que seguro está en el mismo caso de esta señora, pero vayamos a esta señora más cerca de nosotros, en Manacor. Si vamos allí y preguntamos por esta señora, apellidos mallorquines, mallorquina de Manacor, su familia, sus padres, sus abuelos, mallorquines ahí en Manacor, ya podéis ver lo que voy a decir ahora, la comedia, bautizar a esta niña, hacer la primera comunión, se casó por la iglesia, a lo mejor ya tiene algún hijo, ¿sabe? Está fotografiada en la prensa, una mujer de, tendrá a lo mejor 30 y tantos años o 40, porque bueno, ¿de qué le ha servido a esta mujer esta religión muerta, con este Dios muerto, esta teología muerta, este catecismo muerto, sin Cristo? ¿De qué le ha servido todo esto? Si después se va con el primero que encuentra y la ocasión venga a llevar 2 millones y al robo a lo grande. ¿Dónde está el cristianismo? ¿Qué es lo que predican estos señores? Y después se van, dice este, que tiene mucho trabajo que hacer en el Perú. ¿Os dais cuenta? A molestar a aquella gente. Es que viven en chabolas. ¿Quién tiene la culpa? Esta carta de Gorgie está muy expresiva con todo esto. Solamente que falta el toque, porque si esta carta la publicara, o la publica la prensa, después la gente se queda un poco así cuando lee, porque este chico protesta, tiene razón, dice la verdad, pero tendrías que haber puesto abajo: pero gracias a Dios los hay, gente joven ya, que pensamos que nos están tomando el pelo y nos hemos quedado con Cristo y predicamos la iglesia pobre de Cristo, la verdadera, porque esta iglesia de Cristo, este Cristo que desconocen estos señores con tanta religión y tanta cultura, nos ha llevado, o quieren llevarnos, a la luna. ¿Y en el suelo qué? Es exactamente lo mismo. La mujer en Alemania está predicando tonterías, y porque predica feminismo la echan fuera. La otra mujer en la India, la madre esta Teresa, y después los gobiernos ayudando al gobierno de la India para que tenga bombas atómicas. ¿Qué es todo esto? Hay un detalle muy importante, una carta que ha recibido Miguel, no es esta, es otra. Es muy importante. porque son personas, en este caso es una persona en concreto, sacerdotes. Pero casados, pero sin salirse del catolicismo. Reconocen que el catolicismo del Vaticano es una porquería, pero están ahí. No es el primero, no son los primeros. Hay otros, los que habréis hablado ya con este sacerdote de San Roque, o Sebastián Mesquido, pero están ahí, dentro de la porquería. ¿Por qué? Porque queréis colaborar con esto. El maestro dice, lo que oís al oído, predicadlo desde los terrados. ¿Avergonzarse de qué? En uno de nuestros mensajes, que aún tienen que hacer las copias de estas, José, pero que ya hemos leído por aquí, digo de que Jesús dio su vida, y hay mucha gente que da su vida por tonterías. 80 y pico de personas muertas en las carreteras de España la semana pasada. Hoy empezará seguramente, esta noche o mañana por la mañana, la otra tanda. Esto cada semana. Miles de personas, y en todo el mundo, quién sabe cuántas, dan la vida. Carreras de coches, personas que tratan de escalar una montaña, otros que se drogan, que se emborrachan, por una tontería, se pelean, como este caso de estas personas que matan al contrario, después se suicidan ellos. Hay que ver la facilidad que tiene mucha gente para matarse por su verdad tonta, sus tonterías. Y cuán poca gente está dispuesta a morir por la verdad. Pero en este caso podríamos decir, ahora en la actualidad, dejemos esto de la muerte física. Vayamos a la cosa más sencilla. Ayer me contaba Juan Ferriol que conoce un señor que está en una fábrica, no sé, dirige, no, no, será una especie de director. Ya hace muy poco tiempo que ha sabido que este señor es evangélico, es protestante. Pero él no se lo había dicho. Se escapó la cosa. Hace años que yo conocí también otro caso así, un señor en Palma, empleado en una oficina de esto de viajes, aviones, protestante. Sí, pero Cayetano, no lo digas, no digas que yo soy evangélico, protestante. ¿Os dais cuenta? ¿Cuántas veces tenemos la ocasión de hablar claro y nos callamos? ¿Por qué? ¿Por qué? He leído estos días en el periódico un señor de San Llorenç, pueblo de Mallorca, otra parte de la isla, el alcalde. Hace unas declaraciones sobre el pueblo y una cosa y otra, y le hacen una serie de preguntas el periodista, hasta que llega el punto de, ¿y usted a qué personaje admira más en la actualidad. Dice, al Papa. Y la historia, tal, y esto y lo otro, y sus aficiones a cazar, me gusta mucho cazar. Bien. Entonces, cuando yo vi aquello de, este señor admira al Papa. Bien. No dice qué partido pertenece, simplemente es el alcalde de este pueblo, mallorquín. Bien. Él también es mallorquín. Ya le he escrito dos líneas, los mensajes y dos líneas. He visto esto y veo que como alcalde va bastante bien la cosa y además el pueblo está contento contigo, según parece y tal. Pero, si admiras al Papa, te pregunto a ver si lo admiras como un jefe político, Estado del Vaticano, o como la otra cosa que él dice que representa, cristianismo, catolicismo. Porque como político, muy bien, de cristianismo, nada. Aquí tienes mensajes y te daremos con esto idea clara de lo que es el cristianismo de Jesús de Nazaret, el obrero carpintero. Bueno, si no quieres, no importa que me contestes y tal y tal, pero esto te servirá por si lo desconoces, que el cristianismo es una cosa y el catolicismo de Roma y todo el protestantismo es otra cosa. Si lo admiras como jefe político, como orador, como personaje de lo que quieres, de cultura y muy bien, pero cuidado, cuidado si en tu mente está aquello de admirarlo como cristiano, representante de cristianismo. No, porque de cristianismo nada. ¿Por qué os digo esto? Porque aprovecho yo todas las ocasiones. En Arta vienen unos chicos, dan dos funciones en el teatro principal. Él, si tornás, si Jesús de Nazaret volviese. Viene aquí a Mallorca, a España, al mundo entero, siento más. Las funciones estas representaban con música y canciones y tal, el retorno de Jesús. Ya podremos ver cómo sería la escena esta. Esto en el teatro principal. Muy bien. Les escribía a estos chicos, al dirigente de esto, son 50 o 60 chicos y chicas que forman este grupo. Muy bien. No he visto vuestro actuar, vuestra obra, sí, pero veo que, sí, porque vosotros sois gente joven, habréis hecho un buen trabajo desde el punto de vista cultural, teatro, pero aquí tenéis mensajes y estas líneas para deciros que reflexionéis, pensad y qué pasa si algún día os decidís. Vosotros, chicos y chicas, de Arta, si os decidís en tratar de vivir lo que habéis representado en el Teatro Principal de Palma, vivirlo, simplemente vivirlo, vuestra casa, vuestra familia, vivirlo, y mandar a paseo a todas las religiones de los ricos esta cosa organizada. No me han contestado, pero ahí está la idea. Como yo decía Castro hace un buen rato, sembrar. No te preocupes si la simiente cae aquí o cae allá. ¡Siembra! En cuántas ocasiones yo he tenido que decir el ejemplo de un edificio que el arquitecto, con sus planos allí, el maestro de obras, el encargado, o los encargados, si hay algunos, después los oficiales de primera, de segunda, los ayudantes, los peones, peones especializados, peones sueltos, que hay toda una gama de estos. Entonces, todos trabajan, cada uno lo que le toca hacer. Y cantan, y ríen, y sudan, y y comen y duermen y punto, y cobran y se van. No se preocupan del edificio, simplemente trabajan, porque saben que de aquello saldrá un edificio, saldrán pisos, porque ¿quién dirige? Es el arquitecto. Y si en una obra de construcción vemos un hombre que entra las puertas de grava, de arena, con ladrillos o cemento, y usted qué aquí o tú, yo soy peón, peón suelto. ¿Y tú sabes cómo quedará esta finca y cómo será la fachada? Ah, no, yo no sé nada. Sí, a veces veo, allí hay una mesa, un chisme y hay los planos. Pero no entiendo nada. Esto es cuestión del arquitecto, del contratista. Pero trabaja. A veces os he dicho, el gran director de orquesta, y todos los músicos a la orden del director. Lo que vemos en nuestro mundo, en todas las religiones, en las formas de pensar, filosofías, partidos políticos, en este modo de... Vemos que cada uno quiere tocar la música a su aire, a su manera, se olvidan del director, y ahí está como está nuestro mundo, hecho una porquería. Cada uno va a lo suyo. Pero si en la orquesta, en un teatro, en un salón, donde sea, los músicos están a la orden del director, tocan una pieza en conjunto, la cosa ya no puede estar más clara. Alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia en este mundo ahora. Dejemos otros mundos y dejemos pasados o futuros. ¡Ahora! Y él sabe lo que se pesca. Es un buen arquitecto. Trabajemos nosotros. Y esto, en la forma sencilla que os he dicho tantas veces, pues vivir la vida sin ensuciarla. El oficial, en la obra, dice al peón, basta un poco de cemento con arena, o trae un poco de hormigón, o basta unas paladas de yeso. A ningún peón se le ocurrirá, y si no lo sabe, lo pedirá enseguida como tiene que hacerlo. Pero a ningún peón se le ocurrirá mezclar el yeso, el cemento, el hormigón, hacer toda una porquería de esto. ¿Os dais cuenta? Sin embargo, aquel testigo de Jehová es detenido porque traficaba con droga. Y esto lo dice la prensa. Ahora esta señora de Manacor, simplemente ponen el nombre. Aquí tenemos otro punto negativo de la prensa. Porque no dicen una católica de Manacor. De haber sido protestante o testigo de Jehová, dirían, perteneciente esta señora a la secta de los testigos de Jehová, ha sido detenida por ayudar a sacar dinero de España. Pero como ella es católica, ¿sí? Ayer un tironero, el otro día atacaron un banco. ¿Sí? Y diga, estos son católicos, apostólicos y romanos, aunque no vayan a misa, están bautizados ahí, porque no lo dicen. ¿Veis la cosa? Vivir la vida sin ensuciarla, que al principio puede parecer esto difícil, si queréis, sí, puede ser un poco difícil, pero no. Porque cuando os dais cuenta, es la cosa más fácil. ¿Cuántas veces os he dicho, aprended de mí? En el sentido de Jesús, pues yo lo digo en el sentido mío, aprended de mí. En tiempos de Franco, con la Iglesia Católica Apostólica y Romana mandando a toda máquina, y en las viviendas, mis reuniones, y en la calle San Miguel, pero sobre todo en las viviendas. Y algunas veces la policía sentada ahí que me escuchaba, y algunas veces algún sacerdote con sotana y todo incluido. Pero yo decía lo mismo: Cristo, nadie más que Cristo, porque todo lo demás es pérdida de tiempo, negocios sucios de todas las organizaciones, ni partidos políticos ni religiones nunca arreglarán nada en nuestro mundo, pero Cristo sí. ¿Y por qué digo Cristo sí? La cosa está muy clara, porque es el espíritu del que llamamos Dios. Bien, entonces, podemos hacer, o podéis, si queréis, lo diremos así, haceros la reflexión de tantas veces que os he dicho que alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. ¿Por qué? Tenéis que preguntaros a vosotros mismos. ¿Por qué tengo que buscar a este Cristo, tratar de vivir en y con él, tratar de vivir la vida sin ensuciarla, tratar de vivir de esta forma sencilla, que en este caso podemos decir el camino del bien? ¿Por qué? Tienen que preguntar a vosotros mismos. Y acto seguido tenéis que contestaros también vosotros mismos. Hombre, porque si no lo hago así, tendré que hacerlo, ¿cómo se dice? Asá. Si no voy por la izquierda, tendré que ir por la derecha. O si no quiero ir por la derecha, tendré que ir por la izquierda, en fin. Y entonces, sopesad la cosa. Si busco a Cristo, si busco esta vida sencilla, si trato de apartar de mí mismo el egoísmo, la maldad, la tontería esta de acaparar, y... sea un poco fuerte al principio, pero el resultado es positivo, no es como la otra parte. En este caso, no se trata pues de, si voy por allí, es el cielo, si voy por allá, es el infierno, por allí vida eterna, por allí muerte eterna. No, eso se queda para las religiones que hacen su negocio. Estamos ahora tratando de personificar la cosa. Personas. No ser peor que el animal. Personas. Y entonces tenemos que ir por el camino recto. Tenemos que portarnos bien. ¿Por qué? Porque queremos ser personas. Esto es del todo. Y esto es Cristo. ¿Y qué pasa? que después se cumple lo que dice el maestro, que lo que se siembra, después se recoge. Hace un rato que Castro ha leído la revista esta del Más Allá, que hablan de este buen señor planeta que han encontrado, han descubierto, que antes ya se había profetizado, que ya habían videntes que lo habían dicho. Bien, bien. Lo han dicho otros. Bien. Yo lo dije. No hay privilegio para nadie. Y puede darse el caso que estos señores de la revista lo hayan sabido de otras personas. O lo han sabido de por aquí. Es lo mismo. No tenemos que vanagloriarnos. Pero lo importante es que esto, que lo que se siembra se recoge. Busca la luz, tiene luz. Y cuando se tiene la luz, se ven las cosas claras. Es que yo no sueño, o si sueño no me acuerdo. A mí me gustaría esto del astral, a ver qué pasa. También en la revista misma he visto, ojeado un poco, que hay un chico que hace una pregunta, cómo hay que hacer el viaje astral, y le contestan que en el próximo número se hablará de esto, del viaje astral. Ya podéis ver una página, dos, tres, que hablarán del viaje astral, y hablarán del viaje astral estas personas de la revista, que es casi seguro que no saben lo que es, pero un poco de aquí, un poco de allá y un poco de allá, y ahora en el arreglo. ¿Os dais cuenta? ¿Cuántas veces os he dicho? El cristianismo no es ajeno, no es extraño a todo esto. Pero el catolicismo, ya desde los primeros papas hasta ahora y después el protestantismo, ha quedado tan lejos de todo esto que lo han convertido en una tontería, que es lo que digo por la televisión, aquella vez de que a la misa de cada semana, cada mes, cada año, la comedieta esta, y se han quedado vacíos de la experiencia cristiana. Experiencia cristiana. Y después han querido demostrarnos que esta experiencia cristiana ha existido en el catolicismo, en algunas personas, hombres y mujeres, en conventos. En la Iglesia Católica, que lleva mil y pico de años de existencia, te dirá esta Iglesia que ha tenido un Francisco de Asís, un Juan de la Cruz, o una Teresa de Jesús, que ha tenido una Juana de Arco, que ha tenido, bueno, y en este caso Juana de Arco, después nos encontraremos que no ha tenido a todas estas personas. ¿Cuántas veces las ha cogido y las ha metido ahí, en lo suyo? Pero supongamos que el catolicismo pueda presentar al mundo miles de santos y santas canonizados. Supongamos que diga que tiene canonizados como santos, que tiene 1 millón. Supongamos que digan que tienen 10 millones. Supongamos que dicen que tienen, ¿qué tengo que decir yo? 1.000 millones. Esto ya es una barbaridad. De santos canonizados. Bien. Desde aquel principio de Constantino con el Vaticano, los papas, hasta hoy, en Europa y en América, ¿cuántos católicos, apostólicos y romanos han tenido y tienen? ¿A cuántos han bautizado? ¿Os dais cuenta de lo que os estoy diciendo? España, si hay ahora, pongamos, 40 millones de habitantes, ayer eran 30 millones, 20 millones. Toda la era católica esta, de siglos y siglos, millones y millones y millones de católicos. Y pueden presentar unos cuantos miles de santos y santas. ¿Qué clase de religión es esta? Sin contar que después nos presentan, supongamos, 20 santos. 20. Y cuando los vamos estudiando un poco, de estos 20 hay más de la mitad que no son santos. Que eran perpetuos sinvergüenzas, como San Luis, rey de Francia, con su ejército de 100.000 hombres, 100.000 luises. Buena prueba de esto, buscad en la historia o en los diccionarios la matanza de San Bartolomé, la noche, porque fue en una noche esto. Los 100.000 luises, con este San Luis, con la bendición del Papa, entrando en las casas donde había ateos, protestantes, judíos, y se cargaron miles y miles de personas. Hombres, mujeres, niños, a todo el mundo mataban. San Luis. ¿Os dais cuenta? Juana de Arco, la Inquisición, que le decía, tienes que decir que es la Virgen que te dirige. No, yo no puedo decir esto. Oigo una voz, pero no me dice que sea la Virgen. Pues a la hoguera. A la hoguera. Después le hacen santa. Sin embargo, el cristianismo, simplemente leyendo los evangelios, y os aconsejo que leáis el evangelio, aunque esté manipulado, cambiar muchas palabras, veréis cosas sencillas que ahí han quedado ahí. Yo se les conocía que habían estado con Jesús. Se les conocía que habían estado con Jesús, sí. Maestro, ¿qué puede haber yo, ciego? ¿Crees tú que yo puedo curarte? Sí, conforme a tu fe te sea hecho. No vivo ya yo, sino Cristo vive en mí. Es que donde estén dos o tres congregados, ahí estoy yo en medio de vosotros. Es más, mirad lo que pido yo al Padre, que así como Él y yo somos una cosa, vosotros también con Él y conmigo una cosa. Y dice Pablo, yo no sé si era con el físico o fuera del físico, que fui hasta el tercer cielo o séptimo cielo o lo que queráis. Tiene una visión así un poco, la visión la tiene clara, es la traducción que nos pita, podemos decir. y ese viaje está de forma sencilla, clara. Pablo está en la barca o en el barco en aquel momento, lo llevan prisionero de Israel a Roma. Hay una tempestad, procura calmar la tempestad. Después hay un bicho que le pica, mordedura venenosa, todos esperan que se caerá muerto y no pasa nada. Después vayamos a la parte contraria y nos dirán: magia negra, brujería, tonterías, cuentos de las mil y una noche, todo por no querer aceptar Cristo, la luz. Y cuando hay luz, se ven las cosas claras. A veces estoy mirando la televisión por las mañanas, este programa, tres o cuatro veces. Un día de esto, con Magdalena, sale aquel cuadro que dicen: de España número 4. Lo habréis visto vosotros. 25.000 pesetas, 50.000. Y a veces el coche. Pues un día de estos, Magdalena y yo sentados ahí, tranquilamente. Y Magdalena me dice que se llevarán, bastan 125.000, basta. Ahora sacarán 25, otros 25, ahora 50. Y Magdalena me daba golpes encima de la rodilla. ¡Ay, ay! Es que tú lo adivinas todo. Bueno, no me toques el reuma. Entonces, ¿os dais cuenta de lo que os estoy diciendo? No sé si captáis bien la cosa. No os digo esto para demostraros la cosa rara del otro mundo. No, no. Porque en aquel momento, pues sí. Pero ¿por qué tengo que estar yo pendiente? Sí. Ahora Castro se levantará. Ahora María estornudará. Ahora, no, no, hay que entender el sentido de estas cosas. No sé si os he contado que en las viviendas, un día digo a Magdalena: vamos a hacer una prueba. Esto lo he dicho yo muchas veces. Toma papel y lápiz. Quería hacer una quiniela. En aquel momento necesitábamos un poco la quiniela. Pero bueno, vamos a ver. Esto, pum, pum, pum. Esto, pum, pum. Esto, pum. Primera quiniela, una semana. 9. Otra quiniela, otra semana. Pum, pum, pum, pum. 11. Otra quiniela, pum, pum, pum. 12. Otra. No. No. Le dije a Magdalena. No. Y punto. No. No hay más. Ahora la sigues haciendo tú. Magdalena hace años que ya me conoce. Es un tipo raro. Pero punto. No pasó nada más. ¿Os dais cuenta de lo que os estoy diciendo? La próxima habría sido 13 y la próxima 14, y bastante grande el 14 que se presentaba. ¿Me habéis entendido? Y bastante grande que se presentaba este 14. No, no, es que todo esto te daré si vosotros me adoras. ¡No! Tú solo a Dios adorarás. Ahí está la clave de todo. El punto clave. El gran motor que hace mover el universo. Ahí está. Escuchando la voz en el monte Sinaí. Pocos la escuchen. Millones abajo adorando el becerro de oro y después pagan las consecuencias. ¡No! Apártate de mí, Satanás. Ahí está. Ya Buda tuvo que decir a la flor de loto: apártate, que si pongo el pie mío encima de ti, ¿cómo te pondré? Y era Mara, al demonio, que dicen en el Tíbet y el budismo, el demonio, Satanás, que no es más que la ignorancia. ¿Y cuántas veces esta ignorancia parece? Porque cuando a veces se ha dicho que Satanás se viste de luz bella, se viste de ángel para engañar mejor. Ah, es una ignorancia. Es la ignorancia. Porque podéis tener alguna experiencia. He soñado, me han dicho, en el astral, o simplemente pensándolo, puedo hacer esto o lo otro, jugar a la lotería de esta forma o de la otra, o ir al bingo, o poner este negocio y ganaré millones, lo sé cierto, porque he visto esto, he visto lo otro. Y a veces se realiza esto. Pero ¿cómo son después las consecuencias? Buscad primero el reino de Dios, que está dentro de vosotros, de cada uno. Las demás cosas vienen por añadidura. Y no hemos venido a este mundo para tener cosas. Esto queda para los niños. Los niños malcriados, como los dictadores, jefes religiosos, jefes políticos, capitalistas, militares, los niños malcriados, que aún no han crecido. Si queréis vosotros crecer, que es este nuevo renacer, la nueva resurrección, que no tiene nada que ver con esa tontería de que Jesús después resucita su físico. ¿Para qué? El físico. Las palabras que yo os hablo son verdad y espíritu, la carne nada aprovecha. Pero lo que yo quiero que quede bien claro hoy es que ya los judíos estaban divididos en Mallorca. Dejemos ahora el resto de España. Mallorca. Divididos en ricos y pobres, y en la parte de los ricos, los que seguían a Moisés, la parte de los pobres, los que seguían a Jesús. Algunos, muy pocos, que trataban de seguir a Moisés, pero con la idea de enriquecerse. Los demás, los pocos, con Jesús, el carpintero. ¿Sí? No hace mucho tiempo se dijeron a María: ¿está loco Cayetano? ¿Qué es esto? ¿No es así como lo dice? Claro, claro que no. Claro que no puede ser así. Es la eterna historia. Lo dijeron unos descendientes de los judíos y otro descendiente de los judíos, pero aquellos en el campo del negocio, de la peseta. Claro, la eterna historia. ¿Cómo podrían decir aquellos señores, alabando a Cayetano? No puede ser, si está en contra de nuestra religión. que del judaísmo ha pasado al catolicismo. Tienen una tienda en Palma y cuando entras ya ves allí un cuadro del gran Jesús, el gran crucifijo allí, religiosos 100%, pero judíos, claro. Ya, que va, y Cayetano nos habla de la sierra del carpintero, de las herramientas, no, hay que hacer dinero. ¿Os dais cuenta? Como siempre, este reloj avanza. Después vemos que esta carta, este señor tomando a Miguel como sacerdote, creyendo ya, quédate con tus pobres, en el terreno ahora cómico, tendremos que acudir a Miguel, Miguel, padre Miguel, que nosotros somos pobres, tendrás que ayudarnos. Es un colmo, ¿eh? Y es porque, claro, es como aquello que a veces os he contado, de Gerardo el empresario, de maestro de obras, hablando con un sacerdote. Sí, porque este señor dice esto y esto. Ay, sí, es así. Sí, porque este señor ha dicho esto y esto. No, pero es que es así, este señor tiene razón, porque esto y esto y esto. Y al final el sacerdote dice, pero ¿quién es este señor? ¿Quién es? Cayetano de las Viviendas, el yesero. Ah, un yesero, sí, ya. Pero ¿qué sabes de dónde? Y si tú le escribes y le dices, no, yo trabajo tal y tal y tal, yo no tengo más estudios de Dios que este y este, yo no he estudiado en ningún seminario, yo es... Y te contestará, ah, sí, ya decía yo, oye, sí, porque a través de su, tu carta yo veía unas faltas, sí, ya decía yo, oye. Claro, querrá quedar en su sitio, pueden mandarlo a San Filo. Ahora vosotros, ¿qué? No, no habléis todos juntos, pero... Decirlo que a veces me dice caso. Sí, pero. Sí, pero. Sí, pero. Siempre está con el sí, pero, porque espera algo. Claro que sí. Sí, espera. Porque espero y sobre este pero edificaré mi casa. Pero porque espera y no es manzana. Tan fácil como es cambiar. De la manzana viene el pecado. ¿Eh? Sienta la manzana. Ay, venga, mon lindo. Jo, salia de la... Que falta un tomeu per demanar, cada vegada. Ai, joven. El tomeu m'han dit que és arreu. Ah, sí, ha llegado a punto. Lo que pasa es que como que no, no te has enterado de la misa, pero puedes hablar. Dos minutos. No, mejor escuchar, más interesante. Decía Jaime. Salía del arzobispado y bajando las escaleras un señor me para, ¿no? Y me dice, ¿está el obispo, no? Dice, digo, no, no lo sé porque no lo conozco. Yo he pasado por el despacho y he visto un señor sentado. Dice, ah, usted no es cura. Digo, ¿tengo yo cara de cura? Pasaba una señora y se pone a reír, ¿no? No, pero la cuestión es que el señor dice, bueno, es que no sé cuánto, me suelto un rollo. Me pedía pelas, ¿no? Pesetas. Y yo le digo, bueno, ¿y usted por qué no va allí al obispo o al vicario y se las pide? Dice, no, ha ido muchas veces, pero me dicen que son pobres. ¿Y usted por qué quería ir ahora al obispo? No, es que le escribo una carta para ver si me daba lo que le pedía, ¿no? Digo, que usted está muy necesitado, ¿verdad? Dice, sí, es que no tengo brazo. Dice, bueno, se le veía que no tenía brazo y tal, ¿no? Y tengo que pagar una seguridad social y pum pum. Digo, pero usted ha ido muchas veces a pedirle dinero a esta gente. Sí, pero siempre me lo niega porque ellos dicen que son muy pobres también y que tal. Ya. Nada, y luego me fui y ya está. Pero la cuestión es esta, de que parece que tenemos o cara de beato, como escriben de beato. Poca vergüenza, madre mía, de mi vida. Hermana María, hay más Marías. No. Ahora vamos a ver quién de las tres ahora es la superiora. Paso. ¿Dónde está aquí? ¿Tomeu? El superior es él. ¿Eh? Este es el superior. El superior. Tiene estatura. Pero, por lo menos tiene altura, ¿eh? Ya, wow. Porque estando allí en el arzobispado esperando vicario, era chocante porque había dos señores con unos planos. Y parece ser que había una familia que les había donado dos terrenos, pero no sé de cuántos millones hablaban, ¿no? Y los tíos no paraban de hacer cruces, bueno, cruces de llamar, tal y que cual, para ver que el fisco hacienda. Yo no me he enterado muy bien, ¿no? Pero me acuerdo que al final, cuando lo habían arreglado todo, uno de ellos dice: he descansado porque eran muchos millones que se nos podían ir. O algo así, digo, cago en la madre. Unas donaciones de unos terrenos, pero inmensos, ¿no? Y era demasiado. Y con eso pasó, pues yo estuve esperando una hora. Fui a pedir turno y estaban allí, y volví a ir. Al cabo de dos horas, bueno, se echaron, yo que sé, por lo menos 3 horas allí discutiendo de cómo arreglarlo para que el pisco no se llevase la tierra. Así es lo que... He recibido otra carta, la segunda, esta semana, de pintor, Blanes. Y hay trozos de periódico, como siempre, y hay uno que hay una foto de un cuadro del Greco. He dicho, de esto lo comentáis entre todos, Miguel y los demás, etc. Pero ya le he contestado, ya está, la cosa está clara. Pues viene a decirme que han encontrado este cuadro en una parroquia, pero una cosa sencilla, porque ellos son pobres, lo que dice Jaime, y yo le digo, la historia se repite, es la misma. Hace 2 o 3 años, no sé, la familia March compró 3 o 4 o 5 cuadros antiguos, pintores famosos, y estos cuadros estaban, claro, por casualidad, en un convento de monjas en Madrid. Un montón de millones, con la condición del gobierno, sí, pero estos cuadros no tienen que salir de España. Bien, pero estaban en el convento. Hace una temporada, no sé si era el año pasado esto, pero sí que era el año pasado. Por casualidad, en el Palacio Obispado de aquí, con Teodoro Úbeda, encontraron un cuadro, un Murillo me parece, un Goya. Por casualidad habían encontrado aquel cuadro que estaba por ahí retirado, tirado, echado. Hay que ver esta gente, la suerte que tienen, ¿ves? Esto es tener suerte. No necesitan hacer 14 únicos. Por casualidad encuentran cada obra de arte y después las vende, claro. Por casualidad. ¿Os dais cuenta? Dios me pide que tengamos, yo le digo, sí. Por casualidad esto pasa continuamente. Y espera, porque yo le digo, y mira cuántas parroquias hay en toda España, cuántos pueblos y ciudades, y que por casualidad deben encontrar cada cosa. En mi casa ya he encontrado 3 Picasso yo. ¿Eh? En mi casa ya he encontrado 3 Picasso yo. ¿Tú? Sí. Por casualidad. Y, hostia, y esto que hay, no estaba el día tuyo, y un Picasso, y así 3 veces. Mira, ¿qué te parece? Y Sergues. ¿Y la otra? Picassos ha encontrado. ¿Picassos o Piquesons? Yo he trovato un Piquesons. ¿Qué hay Picassos y Piquesons? Son montañas de Piquedís. ¿Eh? Montañas de Piquedís. No. ¿Entiendes? Pues a Picasso y Picasso. Ja, queda ahí Walter. Miquel, ¿Qué me miras tú a mí, habla? ¿Qué, yo me mezclaba de Pascual o qué? ¿Tú también? Mire, se ríe. Ahora veo que... La duda. Ahora ¿no? veo que tendré que ser yo. Ve, pues habla. Miro a María, mientras la otra María, la otra. No tiene rosa. Es que está tan lejos que no sé si eres. Tiene rosa. No hay más mujeres. ¿Eh? ¿Con cuántos sobrantes en el mundo? No hay más mujeres. Ya basta con cuatro, ya basta. Peligroso. ¿Veis? Una, dos, tres, cuatro mujeres. Y como siempre, las encuentro más guapas que el resto de la gente que hay aquí. ¿Qué? ¿Con cuál éxito tienes? ¿No te ha contestado ninguna? Por modestia, porque después vendrán una detrás de otra y me darán puntos. No soy vanidosa, ni queréis que os digan siempre piropo. Venga. Pero tú tienes que crecer, ¿no? Porque yo tengo que crecer. Ahora. Ahora. Cuando se crece se es amable. Es amable. Claro. Hombre, es simpático. Y ella tiene que ser amable también cuando crece. Claro. Yo digo por todo. Yo soy muy amable, además, no sé lo romántico que soy yo. Encima me dices a mí, no tengo tiempo de demostrárselo a nadie. Fíjate tú, los piropos que les he hecho a mis plantas y mira cómo crece. ¿Has visto? Así, rompe enseguida. Tengo una serie de shimmer de mensajes. ¿Me vas a pensar con esto? Yo. Para repartir con Tony. ¿Qué sí, pasa sí, con Tony? Sí. Tenía trabajo hoy. Ve, pero ahí su esposa va bien. Sí, está embarazada. Sí, pero bueno, si va bien. ¡Ah! Y nos hemos quedado sin dar la noticia. Ay, Mallorca ha subido primero. No. Los años pesan, te olvidas. Mario de Balsareny ha telefoneado. ¿Ha sido? Han tenido un niño. Tres kilos y pico. Y estaba muy contento por el teléfono. Ha dicho que escribirá a Jaime y a, bueno, para todos, y que, bueno, como estaba. Pero que quede bien entendido. La esposa de Mario ha tenido el niño. Yo le he dicho, mira por dónde ya tenemos uno más. Y se ha puesto a reír y... Ah. Bueno, no soy el pastor de la iglesia evangélica. No quiero que... Venga, muchos hijos, muchos socios, más socios, la más... La manera más rápida de ser muchos. Traen madera, ¿eh? Que nazcan. Porque ellos quieren crecer así. Y dicen a los feligreses, más hijos, más hijos. Como de Virginia, y dice, pero ahora ya he abierto los ojos, ahora, cuando ya el pastor te os ha dado ahí la paliza, ahora no van, claro, ahora, claro, ahora no van más, pero ¿cuántos tiene ya, Rosa? ¿Al menos? Al menos cuatro, desde luego. Sí, pero ahí es petita, son petites. Sí, ¿quién no lo tenía? Cuatro, sí. Mi madre cantaba una canción y decía, no hay más que decir casarme, pero se necesita dinero y otra cosita más. Sí, eso es que no hay más. Todos cantaban los animales. Bueno, dice, pocos y bien. Y así. Va. Para que sepáis lo que es un padre y una madre, pero... Poco. Pues hombre, lo que puedan aguantar. A ver, pero no traigáis tantos socios. Poquito, eso sí. O si acaso en la próxima reencarnación ya... Sí, a mí no me mires, que yo al paso que voy es el mejor. Te lo ha dicho claro en la próxima. En la... Es que somos un grupo, hijo mío. Y un Tomeo, si quieres. Mira, Tomeo. Tomeo se esconde por ahí para que no lo vea por si acaso. Tomeo. Este tema no me interesa, este tema. ¡Qué grupito! Por hablar el primero. El tema familiar a mí. Nosotros, ¿qué pasa? Que cuando se dice... Porque lo tengo muy mal. Lo tengo verde, verdísimo. Bien, pero Jaume, ¿y la presentación dónde está de la pequeña? Ahora está... Cristo, no, no está. ¿Se son de nada? ¿Se son de nada? Sí. ¿Se son de nada? ¿Se son de nada? No se han bajado las tres. No eres Juana, ¿eh? No era René. ¿Y no? La dona de Quito. De todo. No, René. Hermano, ¿no? ¿Inés? Leticia. Leticia, sí. Ahora nos quedamos sin la presentación. ¿Se ha traído asustado? ¿Qué le ha visto que ha traído asustado? O sea que Dios salió otra vez. Vale, tengo tiempo ahora. Ya, wow. ¿Lo han bajado todo? A lo que hace media hora. Bueno, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no